Bienvenidos a la edición especial de las efemérides del día de hoy. En los albores de la década de 1980, nacía un día como hoy, del año 1981, en la provincia de Salta, República Argentina, Andrea Verónica Encinas, apodada Salta, La Negra, La Vero, Verito y demás hierbas. Bueno, este es mi castellano neutro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Soy Carlos Morzán. Quiero saludar a mi amiga, La Negra Encinas. Todo un camino recorrido en esta radio, con ella, sin ella, pero siempre con el alma de Verónica presente. Porque ella está en todos lados y ha hecho micrófonos en este programa. Nos hemos encontrado en otros pasillos, en otros estudios. Bueno, quiero desearle un beso muy grande y un muy feliz cumpleaños a mi amiga Verónica Encinas. Que la pase muy bien con su familia, una familia muy hermosa que ha formado y que, bueno, formamos todos también. Martín Rueda, la gente de aquí de la X. Yo quiero encabezar una lista de saludos porque no soy el único que la va a mencionar. Verónica Encinas, Verito, Negra, un beso grande, muy feliz cumpleaños. ¿Qué haces, vieja? ¿Cómo andás? ¿Bien, papá? Bien, ¿vos? Bien, loco, todo bien. ¿Qué haces? ¿Laburando un poco, vos? Bien, loco, acá, todo bien, pasaba. Te quería contar, loco, hoy me levanté re temprano, ¿viste? Sí. Re temprano, vieja. ¿Cómo llamo, más o menos? Más o menos, dijo el mentiroso. Me levanté pasó, así, bro? Como preocupado, como que digo, loco, hoy pasa algo, hoy es algo importante y no sé qué es en realidad, ¿viste? Ah, como una efeméride, algo ponele, así. Ponele. Algo que. Sí. Y hoy, por sí. ejemplo, la bolsa cayó. No. De un décimo piso, ¿no? No, no. Javier Checopar está decidido a comprarse una bazuca y irse a la villa. ¿Vale, lo que ahora cuentas? Sí. Ah, no, no, ese tampoco. No sé. ¡Pará! ¡Ya sé, boludo! No. ¡Ya sé, loco! ¡Claro! ¿Cómo voy a ser tan colgado? ¿Sabés que soy, vieja? ¿Qué pasó, boludo? ¿Sabés que soy? ¡Hoy es el cumple de la negra! ¡No! ¡El cumple de la negra! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la vera! ¡Que lo cumpla feliz! Bueno, Verito, muy feliz cumpleaños, bicha de radio. Espero que la pases muy bien con toda la gente que te quiere alrededor de tu familia. Así que te mando un beso grande. Justo, qué casualidad. Preparate un fernecito como para llegar. Negra, feliz cumpleaños, en serio. Gracias por todo el aguante de siempre. Sos buena gente, así que bueno, nada, feliz cumpleaños. ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos de las cucarachas! ¡Saludos de Narolino! ¡Y arriba! ¡Ese es el profesor Neurus! ¡Beso, Vero! ¡Feliz cumple, Vero, querida! Te habla Muñe acá, de Cutumbaba. Espero que estés pasando bien con tu familia y tus amigos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Abrazos. Hola, soy Tavo de Cirraga. ¿Cómo andás, Vero? Te mando un saludo, un abrazo muy grande. Espero que la pases muy lindo en tu cumpleaños y bueno, los mejores augurios para este año de parte de mí y de toda la banda por todo el apoyo que siempre nos han dado y el espacio que siempre también nos ceden para todo. Muchísimas gracias por todo. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Hola, soy Marilina Bertoldi de Marilina Anson Orquesta de Buenos Aires. Queremos dedicarle a Verónica Encina un feliz cumpleaños de parte de toda la Anson Orquesta. Hola, Vero, habla Leo de Los Coibas. Te llamo para desearte un muy, muy feliz cumpleaños. Que la pases bárbaro, con mucho rock and roll, que festejes en grande. De parte de todos Los Coibas, te saludamos y te deseamos un año de éxitos, de muchísimo rock and roll, funk, soul. Un beso muy grande. Chao. Hola, Vero. Soy Ike. Te vengo a mirar. Y bueno, quería saludarte por tu cumple y agradecerte todo lo que has hecho por la banda, la buena onda, la difusión, el trabajo. Así que quiero desearte, en nombre mío y de todos los chicos también, un muy, muy feliz cumpleaños. Y bueno, y darle para adelante, como siempre, con esa calidad de trabajo y ese amor por lo que haces, dándole siempre para adelante. Muchas gracias, un beso enorme. Chao, chao. Hola, Vero. Felicidades. Camilo habla. Viaja un abrazo enorme de mi parte y de Pobre Vaca. Vero, feliz cumpleaños. por más música, más sonidos. Felicidades a vos y a la familia. Un abrazo grande. Nos vemos. Hola, Sabero querida. Hola, Tano Francis. Te queríamos mandar un abrazo gigante y un mensaje de cariño muy grande de todas las partes del planeta. Saludos, amiga. Bueno, Vero, hola. Feliz cumpleaños. Te habla Pipo, Pipo Lichieri de Voz de Chancho. Te mando un beso grande, un saludo enorme de parte mía y de todos los chanchos. Estamos acá juntos. Así que, bueno, a festejar. Muchas felicidades para vos y toda tu familia. Y un beso enorme, nos vemos muy pronto por ahí. Hasta luego, chao. Bueno, querida Verónica, soy Gustavo Angelini. Te saludo aquí desde la ciudad de Buenos Aires, en pleno barrio del caos. Por tu querido cumpleaños y que más que nada estar presente en un día tan especial de un nacimiento de una princesa, ya gran reina y madre. Mis mejores deseos para este nuevo año, que sean prósperos en tu salud, prósperos en tu amor y prósperos en tu trabajo. Más próspero imposible. Y que se cumpla un ciclo de música nuevo con nuevas expectativas laborales, con todos los sueños que tienes presentes vos y todo tu equipo. Y bueno, happy birthday to you, love of my life, can you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life, ooh, yeah. Everybody like your hair. So, feliz cumple. Verónica Encina, feliz cumpleaños. Quiero saludar hoy en este día tan especial a mi querida amiga Verónica Encina. A Verónica Encina que todos conocemos, a la Verónica Encina que la podemos ver en la tele, a la Verónica Encina que escuchamos por la radio. A esa Verónica Encina quiero saludar. Muy feliz cumple. Y ahora quiero saludar a Vero Encina, a la negra, a mi amiga, a la que me dijo una vez por el chat, en el Messenger, voy a ser mamá, a la que me encuentro tomando un porrón en un recital, moviendo los pelos, saltando, bailando y disfrutando. A esa Vero Encina también le mando un beso enorme. Mi nombre es Leo Estrada, te saludo y te veo y te quiero. Hola Vero, bueno, nada, acá el Flaquito Ferrero de Astrobonzo. Bueno, de parte mía y de parte de toda la banda, te queremos decir que te queremos desear un muy feliz cumpleaños y nada, y muy muy contento de que siempre tengas esa tan buena onda para con nosotros. Sos una profesional tremenda y la verdad que es un gusto que sé que estés tan cercana a nosotros, así que nada, que tengas un muy feliz cumpleaños. Y te lo deseamos desde todos los integrantes de estos humildes servidores del rock que somos Astrobonzo. ¡Salud! Y que sea rock un año más. Bueno, habla Matungo de Astrobonzo y quería dejar un mensaje de saludos muy grande para la Vero Encina, que está cumpliendo años. Y bueno, para nosotros es una gran amiga y un ejemplo de batalla, de luchadora de su trabajo y de su familia. Así que de acá un beso muy grande y que la pase re bien, negra. Salud. Vero querida, muy feliz cumpleaños. Espero que la pase bien con toda esa bella familia que tenés. Mi gran amigo Coco y compañero de banda en Astrobonzo, este hermoso nene. Que la pases muy bien junto a tu familia y tus amigos. Y que tu vida sigue así de feliz como se la ve. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, Vero, te dejo un gran saludo por tu cumpleaños. Sabés que, bueno, te estimo mucho y que sos una chica que sabés de esfuerzos y de no renunciamiento. Y en esta profesión esas dos cosas son fundamentales. Así que te dejo un gran abrazo, un gran beso y que sigas así. Te voy a seguir mandando mensajes cuando me hagas largo los móviles. Un beso grande, chao. Hola, Verito, soy la Cari de Rafaela. Feliz cumpleaños, mi vida. Fue gratísimo encontrarte, que la vida nos haya cruzado en un momento muy importante para mí. Así que estoy feliz de conocerte y de poder compartir un montón de cosas lindas con vos. Que los cumplas muy, muy feliz, mi vida. Chao. Verito, te quería desear un muy feliz cumpleaños. Que la pases hermoso con tu chico y con tu bebé. Y decirte que te quiero un montón. Besitos. La Rosa. Hola, Vero. Soy Andrea Figueroa, una de tus mejores amigas. Quería saludarte por tu cumpleaños, desearte la mayor felicidad posible. Y bueno, que Dios te bendiga mucho hoy y siempre. Muchos abrazos y bueno, espero poder verte pronto. Besos. Bueno, Vero, espero que tengas un lindo cumpleaños. Te deseamos lo mejor en tu Salta. Y ya te estamos esperando para la vacación. Un beso y feliz cumpleaños. Hola, Vero. Bueno, feliz cumpleaños de acá desde Salta. Que sea, bueno, yo Ramiro y bueno, todo el resto de la familia que bueno, seguro ya te va a saludar y bueno. Cuídate vos, bueno, saludo a Mateo y a Fran y bueno, que sigan los éxitos en la radio y bueno, que siga todo bien en tu vida como hasta ahora. Bueno, un beso y saludo a toda la familia allá en Santa Fe. Chao, chao. Hola, Verónica. En este día tan especial para vos que es tu cumple, tu mami, que está lejísima de vos pero cerca de tu corazón, te desea un hermoso día. Que lo cumplís muy, muy, muy feliz. Y gracias, gracias por el pinguito que nos regalaste. Un besito de tu mami, papi y hermano. Un beso, mi amor, gracias. Bueno, mi amor, feliz cumpleaños. Estás ahí en tu día haciendo lo que te gusta, tu profesión. Siempre rodeada con la gente que vos elegís, que te quiere tanto. Que me llamó también para que te deje esto. Así que... te mando un beso grande, que termines bien tu día. Y bueno, te esperamos con mate para seguir festejando acá en casa. Un beso, mi amor. Chau, chau, te amo. No, mi cumpleaños. Te amo. Te amo bajito. Qué lindo. Ustedes dos me quieren asesinar a mí, más o menos. No, no. No, no sé qué decir, la verdad que increíble. Estoy que parezco Firulai, más o menos, no. Hermoso, no, no. La verdad que es la primera vez en la vida que puedo escuchar tanta gente que no puedo ni hablar. Estoy todo así. No, no sé qué decir. Muchas gracias. No, la verdad es que no me imaginaba. Llamaron hasta Salta ustedes dos. ¡Qué bárbaro! Increíble. Eso significa que cuando uno hace maldades, viste, toda la maldad te puede volver juntas encima. No puedo creerlo, la verdad. El oso. Leo, qué lindo, llamaron a Lique, gente de carne viva, Gustavo Angelini, Cari Grana Fasano, Andrea, no puedo creer, la verdad, qué laburo que se mandaron, increíble. La verdad que están para hacer ternado al Martín Fierro, una producción de un cumpleaños. Oye, para mi familia también, no lo puedo creer, llamaron a Salta, qué bárbaro. Bueno, mi amor y mi pequeño gordito también que están por ahí dando vueltas, qué bárbaro. ¿Cómo hicieron para tramar todo esto? Detrás de una que anda por ahí, dice, a ver, con razón estaban muy sonrientes ustedes dos ayer. Ahí ya los terminé de calar. ¿Qué decir? Muchas gracias, gente, por todas las cosas que me dijeron, que no creo que me merezca todo eso que dijeron, así que para mí que se están equivocando, se equivocaron de persona, pero bueno, gracias, tengo un calor. Bueno, vamos a escuchar algo de música, sí, voy a abrazar estos dos asesinos que tengo del otro lado del estudio. Just now.